Ruido Nómada, amplificando las voces colectivas en riesgo. Qué raro que está el clima por estos días. Sí, la crisis climática se siente con ese sol y esa manera de llover de repente. Yo estoy de acuerdo con el racionamiento, sí, pero que las grandes industrias son las que más tienen que pagar. ¿Ya escuchaste el nuevo programa de Bacatá Parlante? No, ¿y qué tal está? Está buenísimo, se llama Ruido Nómada. Amplificando las voces en riesgo, tratan de esos temas de una manera que me ponen a pensar. Bacatá Parlante, líderes ambientales en riesgo. A continuación, presentaremos una pieza sonora que representa controversias relacionadas con el riesgo en el que se encuentran los líderes ambientales. Según el informe de Global Witness a septiembre de 2024, Colombia es el país más peligroso con el mayor número de asesinatos a ambientalistas. Es lamentable que esta situación sea el pan de cada día para las personas que se preocupan por cuidar de los territorios. Hacemos un llamado a las instituciones y la ciudadanía en general para proteger las vidas en riesgo y que se cumplan los acuerdos como el de Escazú y pueda brindar alternativas reales de seguridad a estas violencias que se evidencian en el campo y la ciudad. Retrocleto. En las últimas horas, un nuevo líder social que promovía la sustitución de cultivos ilícitos fue asesinado en el Tambo. Noticias de Colombia, un nuevo líder social fue asesinado este lunes en el departamento del Cauca. Un líder social fue asesinado junto a sus dos hijos menores de edad, su esposa y... No sé qué pasó ese día. Es más, aún sigo sin saberlo. Y por más que echo cabeza, sigo sin entenderlo. Si es que yo era un man todo bien. Tranquilo, risueño, amigable, soñador. No tenía liebres. Por el contrario, entre tanta minga, lo que tenía era amigas y amigos. Bueno, aunque pensándolo bien, sí tenía una liebre. Una gran liebre. El sistema y sus injusticias, con las que a lo bien no tengo problemas y se quedan en teorías. Pero es que cuando esa ambiciosa realidad llega al pueblo, al barrio, baila. Ahí sí yo no puedo. Compro pelea. A Juan le gustaba la calle y la bicicleta. Decía que era una fórmula mágica, la representación de lo mutuo y hacerlo uno mismo. Le gustaba el trabajo comunitario, un líder, podría llamársele, aunque en este país tenga implicaciones de vida o de muerte, literalmente. Juan, queriendo eliminar la huella de carbono con los procesos ambientales e indígenas, había trabajado en el Cauca con los indígenas NASA, y era una especie de antítesis de liderazgos, que definía como mamertos y asamblearios, tan inútiles como las reuniones y listas de asistencia de las instituciones públicas. A él lo que le tramaba era la acción, untarse, machucarse, meterle el lomo cual jornalero. Y es que su familia venía del campo y sus oficios, solo que se mudaron a Bogotá en busca de un mejor futuro. El mismo cuento de siempre, que romantiza el calor y el agite de esta ciudad. Otros, queriendo eliminar su vida, poderes, intereses, especulaciones. Esos vendidos que solo les interesa acumular y llenarse. Y claro, la violencia y las armas al servicio de la muerte. Tengo comodidad en decir, tengo una buena casa, tengo un avión también, tengo una casa en las Bahamas, en fin. Tengo comodidad, nada del otro mundo ni nada para hacer locuras, cosas normales. Pero tiene una vida sencilla, doctor Sarmiento. Muy tranquilo. ¿Cuál paz con naturaleza? ¿Cuál respeto a la vida? Si lo importante es lucrarse, ser la más abeja, aprovecharse de los demás y capitalizar como un avaro ambicioso, pensando únicamente en rellenar, secar, vender y, si es necesario, matar. Como recurso sonoro, utilizamos los sonidos del espacio de la NASA, especialmente el sonido de las estrellas. Es allí donde esperamos que se encuentren brillando las almas de cada una de nuestras compañeras y compañeros asesinados por cuidar la vida. Retrocleto. Juan Álvaro Silva Camargo fue asesinado el 16 de julio de 2024. Era un reconocido líder social, ambiental, indígena y campesino. Se desempeñaba como servidor público en la Secretaría de Agricultura de Sibaté, Cundinamarca. De acuerdo a la información de Indepaz, fue el líder social asesinado número 91 en lo corrido del año 2024. Exigimos justicia y que no haya impunidad. Tengo un extracto, conversé con Arturo, estuve en la vereda tomándose una sopita muy deliciosa de San Miguel. La esperamos a su merced y a su equipo para dar un diálogo sobre el embalse del Moña. Nosotros no queremos más una energía contaminante, una energía que nos tiene el municipio muy deteriorado en términos de salud, económicos, territoriales, y queremos que el gobierno de la gente llegue a los territorios, cumpla los pactos, honre la palabra. Y creo también, para cerrar, que el tema de la participación no se debe limitar a que no hay recursos del gobierno nacional, o que los recursos se desbordan, o que ustedes no tienen la capacidad de articular intersectorialmente, ministra, porque las comunidades depositamos la confianza en ustedes. Respaldamos y abrigamos un proyecto también que nos habló de Colombia, potencia mundial de la vida, y los territorios son la vida, y la coordinadora campesina conecta el sentir y el latir del territorio, de los pueblos en los que nos hemos alimentado todos, defendiendo y salvaguardando el territorio. También queremos aprovechar el espacio para conmemorar la vida de nuestros compañeros Camilo Sánchez en Sicup y Camila Ospitia, amigos del barrio El Porvenir en la localidad de Bosa, asesinados el 15 de agosto de 2024 por bandas de microtráfico después de salir de una jornada de huerteo. La Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional y exigible la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de escaso para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia de asuntos ambientales. Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de los líderes ambientales en el país. Pacata Parlante, comandando en la narrativa y en la producción. Fuera de Serie Producciones, en los arreglos. También damos las gracias a Ángel Hernández y Lucía Becerra por hacernos sentir en confianza para iniciar el chisme. También queremos agradecer a Javier Delgado Cambio por sazonar con su voz. Ruido Nómada, amplificando las voces colectivas en riesgo. Les dejamos con la canción No Más Velorio de Plu con Pla. Nos pillamos. Adiós. te entierro. No queremos más verlo. Llegan. No queremos más verlo. Quiero no vivir tranquilo. No queremos más verlo. En nuestro río, nuestro mar. No queremos.